What do you want? What do you want? What do you want? Mitad de dos, cuando estipulé una ley de la ley. Ay, Dios mío, qué interrogante, qué cuestión tan arrogante, qué ignorante es este verso en el cual yo un día escribí, en el cual yo un día nací y comprendí que estaba aquí, que era mi ser, que quería ser un día para sin volver. Y yo por volver atrás manipulé la dimensión, atrapado en el espacio, en el mundo extremo. Por gobernarme a mí mismo extrapolé la situación.